Aire Puro en los Territorios. Aire Puro en los Territorios. Si no vamos, llamamos. Estamos nuevamente en el programa Aire Puro número 552. Ahora, si nos vamos, llamamos. No podemos estar en Quintero, pero sí estamos en contacto telefónico con una persona que ha estado vinculada desde el área de la medicina a lo que está pasando en Quintero. Estamos con el médico Aníbal Vivaceta. ¿Cómo está, estimado? Hola, muy bien, muy bien. Saludos de aquí desde el mar. Desde el mar, haciendo el aguante y haciendo el contacto telefónico antes de entrar al mismo mar. Estimado, para la gente que está escuchando, ¿tú le podrías hacer un resumen de lo que pasa con la salud de la población con esta zona de sacrificio? Mira, lo que ocurre es que, bueno, la gente sabe que hay más de 50 años de contaminación, y yo resumiría en que aquí hay tres patrones de contaminación superpuestos. O sea, tenemos un patrón como el de Santiago, con producto de la quema de combustibles fósiles, y que da este polvillo de carbono, particulado, y da monóxido, dióxido de carbono, además de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. El dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno son los que después se mezclan con agua en la atmósfera y caen, no como una cosa visible, sino como microgotitas, como lluvia ácida. Tenemos además procesos industriales que implican metales pesados, y que hay arsénico, cadmio, un montón de metales pesados, y cromo. Y por otra parte existen hidrocarburos también. De lo que sabemos que el año 2011, por ejemplo, cuando se hace el estudio en la greda, se encuentra que los niños tienen evidencia de estar afectados por arsénico y por plomo. Y esto es porque esos son los que se usan como trazadores, pero la sugerencia, lo que sugiere el estudio, es que estarían afectados además por otros metales pesados. También sabemos que en las escuelas donde estudian estos niños, en todas las escuelas, no solo en la antigua de la Greda, sino en todas las escuelas hasta ese momento, cuando se mide, existía también presencia de metales pesados. Sabemos que además estos metales están en el agua, digamos, porque se han detectado en la biota, en los seres vivos, en las jaivas especialmente, pero también en otros seres vivos. También hay metales pesados, se han detectado también en la tierra. Y el problema con lo de ahora, con los hidrocarburos, que es la situación que aparentemente, o lo que aparentemente generó la situación de ahora, es que son compuestos que no se miden, que son muy variables, muy muy inestables, por lo tanto cambian también en la atmósfera y producen efectos bastante dañinos a corto y a largo plazo, pero además no están normados. Lo que ocurrió actualmente fue un episodio con dos aumentos grandes de consulta en los días 21 y 23, pero con consulta hasta ayer, anteayer que estuvimos trabajando ahí, todavía había gente consultando con síntomas, y básicamente la sintomatología era de dolor de cabeza, de molestias digestivas, y en algunos casos, y esto es muy importante, síntomas neurológicos, porque eso nos orienta hacia que sean hidrocarburos, dado que partió muy rápido la sintomatología, y también hace innegable por parte de la autoridad el hecho de que hubo una intoxicación, porque tú puedes banalizar un dolor de cabeza, puedes banalizar un poco de dolor de barriga o de vómito, pero puedes decir que la persona estaba acarreada, pero lo que no puedes decir es que una persona que se le queda las piernas porque por pérdida de fuerza o que tiene problemas de sensibilidad en las extremidades, sea una cuestión accidental o más bien, que sea una cuestión así que tú puedas obviar, ¿ya? Por lo tanto, lo que ocurrió es eso, nosotros tenemos una cuenta de, nos han dado de 300 y tantos casos, nosotros tenemos 158 casos en los cuales tenemos transcritos los síntomas y tenemos una cierta estadística. Si bien esta estadística nunca fue hecha por el Ministerio de Salud en el momento que había que hacerla, y por lo tanto también hemos tenido que tomar nuestras propias opciones para definir a quién vamos a considerar un caso o no. Así que siempre esto es una situación que es debatible, pero que indudablemente muestra un episodio grave, severo, de contaminación por hidrocarburos. Lo otro que te tengo que aportar es que se habló mucho de algunos hidrocarburos concretos, se habló de cloroformo de metilo especialmente, un compuesto prohibido, pero tenemos la constancia de que esos fueron puros errores. Esto es como una serie de puentes caucau, es tan crónica la situación, que los datos que se filtran y a partir de los cuales las autoridades empiezan a hacer declaraciones son todos datos erróneos. Lo que decía las mediciones no era aquí hay tal cosa, sino que el aparato estaba midiendo y dando una concentración, pero un grado de probabilidad, y las personas que filtraron pensaron que era grave, lo filtraron, y las autoridades, una cosa que es absurda, autoridades de gobierno, responsables de la salud y todo, empiezan a hacer declaraciones a partir de eso, y por lo tanto en este momento tenemos una nebulosa. Sabemos que fue hidrocarburos, no sabemos qué fue, y el informe de ayer tampoco nos lo aclara, porque el informe de ayer ni siquiera detalla cuáles son los compuestos, las concentraciones, sino que parece que no, voy a usar una palabra técnica, nos estuvieran agarrando mal huevo, porque dice concentración baja, media, ¿qué es eso? Hidrocarburos se miden 120 compuestos y después se informa como si fuera un paquete, cuando son compuestos distintos, y encima se informa así, como las notas del colegio muy bien insuficientes y esas cosas, por concepto, digamos que la información que tenemos es muy nebulosa, pero al menos sabemos que hubo un brote importante y severo con síntomas neurológicos. Estimado, te pasaste por ponernos al tanto de todo lo que está pasando. A mí la única duda que me queda con todo lo que mencionas tú es que el ministro de Salud sale diciendo que no hubo intoxicación, pero tú como médico que trabajas das cuenta de que sí hubo intoxicación. Entonces hay una manipulación de la verdad de parte de las autoridades, en este caso de manera mezquina, ¿no? Mira, nosotros partimos, yo llegué el primer día, el día 21 ya, estaba dentro del hospital y un amigo me manda los audios de las autoridades diciendo no pasa nada, no pasa nada, está todo bien, y yo estaba dentro del hospital y adentro era Vietnam. Realmente era la locura, con gente en el pasillo, en el suelo, y el equipo de salud tratando de hacer algo sin saber de qué se trataba la intoxicación, porque el ministerio nunca le informó. De ahí para adelante han dicho que está todo bien. Ayer el intendente salió diciendo bajaron los gases, pero no dice qué gases. Entonces cuando el ministro de salud suelta una torpeza como esa, describe síntomas de intoxicación, porque él cuando va dice, describe síntomas de intoxicación y después dice eso no es una intoxicación. Eso es una ignorancia y yo me permito decir eso porque el ministro de salud nunca se ha dedicado a estudiar estas cosas y se ha dedicado a otra área de la salud que tiene más bien que ver con el lucro y eso, que a estudiar y hacer su pega y aprender de salud pública. Oye, acá te van a hacer una última consulta. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Soy Connie. Hola. Y te quería consultar en relación a los índices, ¿cierto? Porque se sabe que existe la presencia de estos químicos que nos comentaba recién, pero se sabe del nivel de estos químicos que produjeron esta intoxicación. No, si en realidad tampoco se saben los químicos, por lo menos nosotros. Es probable que alguien, si alguien que sabe usar la máquina, que no es el caso, porque la gente que la está usando está aprendiendo a usarla, por eso digo que un buen tirado. La máquina está resistiendo, esos registros están. Si las autoridades lo hicieron transparentes, un químico que sepa, como Patricio Cerecea, el que hizo los estudios que se han ido difundiendo, podría leerlo y podría decirle a la comunidad, mire, esto es lo que encontró una máquina. Hasta ahora no tenemos los datos. Lo que sabemos es que el pedazo que se filtró está mal leído, esto que le asignaban al cloroformo metilo, por ejemplo. Los datos lo que dicen es una concentración y el grado de probabilidad, lo que está al lado de la columna que ha mostrado que se filtró, es el grado de probabilidad de que lo que se está midiendo sea realmente lo que se dice que se está midiendo, porque hay un tema del procedimiento de medición. Entonces, desgraciadamente, no sabemos ni los compuestos ni las cantidades. Sabemos que lo que han informado y lo que se ha filtrado no es correcto, pero solo porque sabemos que no sabían usar la máquina, solo porque sabemos que las mismas autoridades después han dicho que no era tan probable, y porque además, para poder salir un poco del error, que no se notara tanto, han tenido que generalizar y decir estos son hidrocarburos, y se han tenido que salir de cualquier afirmación respecto de compuestos concretos. Pero lo que aquí necesitamos es que se divulguen los datos reales, los datos en bruto de la máquina, para que expertos, que no soy yo, que son químicos especialistas en esto, químicos ambientales, puedan analizar los datos y de una vez por todas decirle la verdad a la gente. Muchas gracias, Aníbal, por el contacto. Sabemos que está a puerta de entrar al mar, así que te agradecemos la claridad para manifestar un poco la situación vinculada con los contaminantes y con las intoxicaciones que ha habido desde Quintero. Tú estuviste trabajando el día 1, así que para cerrar, ¿algún comentario que te falte que quieras comunicar a la gente de la radio? No, una aclaración, nosotros ya estamos en el agua hace rato, nosotros estamos en el velero hace mucho rato, trabajando, toda la entrevista ha sido en el velero. Estamos a punto de empezar una competencia. Mira, lo que yo le quiero decir a la gente es que esta cuestión requiere una lucha, porque aquí hay que defender derechos que no se están respetando y que no se van a respetar espontáneamente, y que esa lucha debe ser sostenida y prolongada. La gente en esa zona, cuando ha habido episodios grandes, ha dado luchas importantes, como fue el año 2014 Quintero por el derrame de petróleo pesado este que hubo. La gente se movilizó, hubo actos culturales, marcha, pero ahí quedó. Esta vez hemos cortado camino, hemos hecho un montón de cuestiones, aparte de hacer las cosas técnicas. Yo meto la parte técnica con el activismo también, pero todo eso que hemos hecho, si en 2 semanas más se declara que esta cuestión no pasó nada, ahí va a quedar. Una cosa importante es que en este momento, en la suspensión de clases, está empezando a estrangular a la gente, porque la gente no puede estar tanto tiempo sin mandar a su hijo a clase porque necesita ir a trabajar y otras cosas, y el problema es que le han dicho, mientras no declaremos resuelta la emergencia no van a volver a clase los niños. Entonces en la práctica están forzando a que sea la misma gente la que pida que se declare por superada la emergencia, no importa que no haya ningún dato fidedigno, pero están obligando a que la gente les pida eso, porque si no, no puede retomar la normalidad. Entonces, las autoridades están manipulando además en eso de una manera bastante vergonzosa, aparte de todo lo vergonzoso que es la falta de transparencia. Sí, pues bueno, sí, tienes toda la razón en ese ámbito, son las estrategias maquiavélicas de las autoridades. Estimado, que le vaya bien en la competencia y muchas gracias por la información. Un abrazo, que estén muy bien. Chau.